llegan para ti con las canciones del recuerdo. Los Genimals, y más románticos que nunca. Y para todas las luciérnagas, y dice: tienes la cadencia, esencia de sensualidad, y a los hombres los mueves con solo mirar. Yo como todos caí en tu red, pero por fin desperté. Luciérnaga, luciérnaga, apaga sin cesar. Luciérnaga, luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar. Y esa guitarra llora con mucho sentimiento para todos los enamorados y esas malas luciérnagas. Yo como todos caí en tu red, pero por fin desperté. Luciérnaga, luciérnaga, cómo se prende y se apaga sin cesar. Luciérnaga, luciérnaga, vuelvo otro día cuando aprendas a amar. Como se prende y se apaga sin cesar. Y seguimos con los recuerdos, las canciones del ayer, esas canciones que te hicieron recordar a ti, mi amor, a ti. Esther, con cariño. ¿Y cómo suena?